angustia por la que está atravesando la población, y en nuestro sector en particular, los compañeros que trabajan en las guardias, en las terapias, en clínicas, en los centros de salud, que hoy están haciendo frente con orgullo a la pandemia, tratando de que tenga el menor impacto posible a nivel de la población, las declaraciones para nosotros son repudiables. Y la verdad que no entendemos cuál es el objetivo. Hay un objetivo claro que plantean, que bueno, en esta discusión, en esta puja distributiva que se da, los trabajadores seamos los que paguemos el ajuste, o en realidad tienen por objetivo que no sigamos reclamando o haciendo pública nuestra situación, que tiene que ver con un cierre de paritarias, un bono que nos entregaron de 3.000 pesos durante, como aumento durante el mes de marzo, y el mantenimiento de 1.500 profesionales en negro. Si la intención del ministro de Economía es salir a plantear eso para que nosotros no sigamos reclamando, la verdad que se equivoca, porque así como nosotros, vuelvo a repetir, estamos en la trinchera, tenemos una responsabilidad enorme que hemos asumido con orgullo, y también estamos expuestos a un riesgo. Vos sabés las cifras del otro día en Italia, que murió el médico número 100 durante esta pandemia. Hay más de 4.800 infectados hasta este momento. Digo, ante ese riesgo, las palabras del ministro, que dice que no, ni siquiera sabe si nos van a poder pagar los sueldos, la verdad que nos deja sin palabras. Diego, ¿cuál es la situación de los trabajadores actualmente, los trabajadores de la salud? ¿Hay un reclamo muy fuerte desde hace un tiempo con los médicos residentes de PAMI? ¿Hay otras situaciones similares? ¿Cómo describirías el panorama? Mira, por un lado, nosotros tenemos uno de los reclamos que tiene que ver con los elementos de protección. Todavía estamos con dificultades en muchos lugares para tener todos los elementos de protección. En algunos lugares hay muy, muy poco, y en otros lo que hay, tampoco va a alcanzar para resolver prácticamente nada en relación a la cantidad de casos que se espera. Por lo tanto, estamos pidiendo que esa situación se regularice, que el Ministerio avance en garantizar los equipos de protección para cuidar a los trabajadores, porque si nosotros nos enfermamos, quién va a hacerse cargo de cuidar a la población en un momento en el cual el recurso humano calificado para determinadas tareas escasea. Y esto, vamos al segundo punto de nuestro reclamo. Hoy se han abierto inscripciones para que distintos profesionales puedan presentarse a trabajar como refuerzo de las áreas críticas. Bueno, hoy en esa convocatoria no se presenta nadie, primero porque hay una escasez, vuelvo a repetir, de esos recursos calificados en determinadas áreas, por la forma y por la paga y por cómo se ha direccionado las especializaciones, los médicos y médicas que se especializan, cuáles son las especialidades que han elegido de acuerdo a lo que es el mercado laboral. Y segundo punto, porque las contrataciones que ofrecen son monotributos por 3 meses, cobrando menos que el resto de los compañeros, sin derecho a una obra social por las dudas si uno se infecta. O sea que no están consiguiendo claramente gente que se quiera hacer cargo de esa responsabilidad con el riesgo que eso implica. Teniendo un recurso, como vos decís, hoy los residentes PAMI, que el convenio no están cobrando, ni una denuncia pública, nosotros planteamos que una de las posibles soluciones sería que se tomen a todos los residentes que están finalizando su especialización en las áreas críticas, se los tome para trabajar durante la pandemia, y que se les ofrezca la continuación de su vínculo laboral con la provincia, pero no con un monotributo por tres meses, sino que se le ofrezca un trabajo en blanco, un trabajo estable, que lo que va a permitir es reforzar un sistema de salud, no solamente pensando en la pandemia, sino ya teniendo en cuenta los déficits previos. Nosotros venimos con déficit de profesionales en las áreas críticas, en algunos servicios de clínica médica, en la guardia, en los hospitales. Bueno, tenemos una mano de obra calificada, por ejemplo, como propuesta concreta para que se los tome con una relación laboral estable, que además de atender la pandemia nos permita después reforzar el sistema. Diego, en ese marco, el gobierno a nivel nacional decretó que las ART cubran los casos de coronavirus en los trabajadores. Imagino que esto se toma como un avance, como una buena noticia. Sí, totalmente. Si bien nosotros entendemos que tendría que haber sido, pasado a ser una enfermedad nomenclada, salud, estamos esperando que la provincia adecue el decreto a la, digo, al sistema del auto seguro provincial. En nuestro caso, el decreto plantea que estaríamos cubiertos, digamos, dicho, no tendríamos que demostrar que la enfermedad por COVID es una enfermedad que tiene relación con nuestro trabajo, sino directamente estaría implícito, y en todo caso la aseguradora de riesgo de trabajo, si no quiere hacerse cargo, tendría que demostrar que nosotros no estamos enfermos. Ahora, para el resto de los trabajadores no está planteado así, digamos, es el propio trabajador el que tiene que enfermar y que tiene que demostrar que su trabajo le provocó enfermarse del COVID. Eso, en relación al decreto, me parece que no es bueno. Digamos, nosotros, todo el personal que es esencial, que hoy está saliendo a trabajar, tiene que declarar que si está enfermo de COVID, está relacionado con su trabajo. Porque si tiene un trabajo esencial, es que tuvo que salir obligatoriamente a hacerlo. Digamos, por eso es esencial. Que por un lado nos pone muy contentos a los trabajadores de la salud, porque se hace oído a nuestro reclamo, un reclamo que venimos llevando nacionalmente. Ahora, nos gustaría que eso, que en el decreto, sea para el resto de los trabajadores esenciales, que es automático el reconocimiento de COVID como enfermedad profesional. Por último, Diego, te saco de la situación laboral de los trabajadores y te consulto sobre las medidas que se vienen tomando a nivel local. A partir de hoy es obligatorio el uso de barbijo. ¿Cómo ven esta medida y cómo ven las distintas medidas que se fueron tomando en estos últimos meses? Mira, nosotros pensamos que fue muy acertada la decisión del presidente de la Nación en relación a lo de la cuarentena. En relación a lo del tapabocas o el barbijo a nivel comunitario, tampoco tenemos nada para cuestionar. Y te vuelvo a repetir, digamos, no, el manejo de la pandemia en relación a lo hecho por el gobierno nacional, nosotros entendemos que es muy bueno. Ahora se abre una discusión en la Argentina que para sostener el aislamiento, para sostener la compra de respiradores, para sostener el equipamiento de los hospitales, para poder pagarle como corresponde interés en blanco a los trabajadores de la salud, inevitablemente vamos a tener que discutir de dónde sale el dinero para poder sostener. Y ese es el gran debate que se está dando en la Argentina y es el debate que va a ser de acá hacia un futuro. Nosotros consideramos que la creación de impuestos que graben determinadas actividades, digo, desde la fortuna, no estoy hablando de la fortuna, no estoy hablando de las clases medias, ni siquiera de las clases medias altas, estoy hablando de las 100 familias que son dueñas de la Argentina, de los medios de producción, que son dueñas de la Argentina, de la tierra. Nosotros creemos que con que esas personas dejen de ganar un poco de lo que estaban ganando y compartan las ganancias, ayudaría mucho para poder, sostener no solo la atención concreta a la pandemia en relación a la infraestructura, sino las consecuencias sociales que va a traer esto en relación a la recesión, a las pérdidas de fuentes de trabajo. Y me parece que la clase política tiene que estar a la altura de las circunstancias, no solo en relación a la discusión, que me parece que es una discusión válida, a que la política haga el ajuste, sino que la política haga lo que tiene que hacer y discuta cómo es el ingreso, cómo es la distribución del ingreso en Argentina.